Usted tiene pendiente un recorrido para encontrarse con la sensibilidad de María Soledad Troya, a través de la acuarela, témpera y grabado, donde se transmite sensaciones de humedad y frescura propias de la floresta tropical. Vívalas personalmente en el homenaje y exposición en memoria de María Soledad Troya. La exposición estará abierta de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, hasta el 30 de marzo en la sala Víctor Videros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van amaneciendo en este sábado 9 ya? Sábado 9 de marzo, acabamos de pasar el Día Internacional de la Mujer, celebrado, o más bien conmemorando el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Este programa vamos a tratar varios hitos importantes en esta lucha por la igualdad y la equidad de género. Vamos a recordar a varias mujeres ecuatorianas que también han luchado aquí en el país y han dejado sembrando varios ejemplos para continuar en la lucha de la mujer, ¿no? Y después de tantos y tantos malsabores, sinsabores de la sociedad patriarcal y machista, estamos en una sociedad, nos encontramos ahora, actualmente en una sociedad que se ha quitado ese tabú de hacer silencio, de no decir nada, de siempre guardarse la violencia de género, y las mujeres están hablando, por fin se están conociendo actos de violencia que han tenido durante años. Entonces, desde aquí, desde Plan Ideal, le mandamos un caluroso abrazo y nos unimos a conmemorar esta lucha de muchos años, de varios siglos, de que la mujer ha quedado a un lado de la historia. Así que este sábado vamos a disfrutar y vamos a conmemorar a esa mujer valiente, a esa mujer ecuatoriana luchadora que siempre se levanta antes que todos en la casa y se acuesta después de que todos se han ido a dormir. Así que este programa va para todas ustedes, mujeres. Y así comenzamos y le damos también las gracias porque este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marleo García. ¿Deseas que tu casa tenga un estilo diferente? Aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Aquí estamos, también vean, ahí la fuerza nos acompaña. Un soldado de la Orden Imperial acaba de ingresar a la cabina. A todos quienes nos están viendo a través de nuestro Facebook Live, si se lo perdieron, después del programa lo van a poder ver nuevamente esa imagen. Un soldado de la Orden acaba de ingresar a la cabina. Ahí está nuevamente saludando. Perfecto. Y si deseas realizar tu pedido o deseas más información, puedes copiar el número de WhatsApp. es el 0998-4249-53 de Creaciones Marley Hogar. La propietaria es la señora Marlene Moreno. Y también puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Recuerda que se realizan envíos a todas partes del país, eso sí, previo pago. Y también gracias a Cosméticos Soy Tú para Hombre y para Mujer, es una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Para la mujer, Soy Tú ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor con componentes que no maltratan la piel, sino que al contrario, la nutren. Y por ello, en las bases líquidas que son de uso diario, se ha incorporado el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico que le darán vida a tu rostro. Si deseas conocer más sobre toda su gama de productos y el bienestar que te llevarás al consumirlos, puedes llamar o mandar tu WhatsApp al 0983-1679-86 con Zulay Lara, nuestra asesora. También le damos los buenos días a Panchito en controles ahí, también a nuestro nuevo compañero Alexis, muchísimas gracias por estar ahí. Ellos están con las mejores canciones. Dijeron, este día nosotros también nos unimos a la lucha de género y vamos a apoyar a la mujer. Recordarles que nos están siguiendo a través de la 940 en amplitud modulada, a través de www.radiocce.com y a través, eso sí, de las redes sociales como @planidealse en Facebook e Instagram. Nos pueden seguir y pueden darle like, pueden comentar, pueden compartir. Y recuerden que siempre estamos realizando sorteos, así que ustedes hacen eso y están ahí anotados para los sorteos. Y también pueden llamarnos, claro que sí, a cabina, nuestra línea directa al 2220966, 2220966. Y no se olviden de compartir nuestro Facebook Live y de comentar aquí abajito en la caja de comentarios. Oigan, siempre es bueno estar en contacto con ustedes y gracias a las redes sociales podemos estar más cercanos. Y el día de ayer estuvimos conmemorando, como estábamos hablando, el Día Internacional de la Mujer. Un día que ha sido reivindicado para mostrar esa lucha y esa necesidad de respetar los derechos de las mujeres, por las mujeres y para las mujeres. El fuerte movimiento social de los últimos años ha sido porque las mujeres se han quitado el antifaz, la mordaza y las cadenas de una sociedad patriarcal y en muchos casos machista, y que claro que sí, nos da como ejemplo una sociedad donde la violencia está todos los días prevaleciendo y de muerte también para las mujeres. Es por eso que este programa va dedicado a todas esas mujeres, con las que ya no contamos también, porque de ellas se hace también la lucha. Así que sin más palabras, escuchemos nuestra primera canción. Viene al son de Pedro Guerra con el título Lilith. Escúchenla bien porque tiene un mensaje bastante fuerte. Aquí en Plan Ideal. ¿Quién fue la primera mujer la que se hartó de vivir para Adán? Del paraíso del bien y del mal, y sin pensarlo se fue. Ni heroína ni princesa, ni voluble ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. ¿Quién fue la mujer que también surgió del polvo y la arcilla y no fue hueso del hueso de Adán? Y no quiso entender el sexo sin libertad. Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer. Lilith fue la primera mujer. La primera mujer. ¿Quién fue la mujer que cansada de vivir? vivir infeliz y atrapada, se decide a volar. No, quien fue la primera mujer que independiente en su forma de ser, no se dejó gobernar. Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. La primera mujer. Ahí estábamos, Pedro Guerra nos deleita con una canción con nombre propio, ¿no? Para muchos que no conocen, esta canción se llama Lilith. Y es que este personaje en la iglesia, en todo el régimen de la iglesia, en la institución de la iglesia, es considerada como la primera mujer. Antes mismo que Eva. La historia no la nombra porque decidió dejarlo a orillas del Mar Negro y emprender el viaje con los demonios que la descubrieron. Una liberación sexual en toda regla hecha mujer. Y hoy vamos a recordar varios hitos en la lucha femenina en pro de sus derechos. Y es que el Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo, cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día. Pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde directamente sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la antigua Grecia, por ejemplo, Lisístrata empezó una huelga sexual, así mismo como lo escuchan, allá en la Grecia antigua. Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra. Ahí está, ese es un ejemplo. Otro de los ejemplos también podemos mencionar en la Revolución Francesa, las parisienses que pedían libertad, igualdad y fraternidad, que esos son los tres adjetivos con los que se luchó en las batallas de Francia, ¿no? Y marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió al final del siglo XIX, que fue en el mundo industrializado un periodo de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales. El primer hito importante viene ya en el año de 1909. De conformidad con una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos de Norteamérica, el día 28 de febrero se celebró en todos los Estados Unidos el primer Día Nacional de la Mujer, que estas siguieron celebrando el último domingo de febrero hasta 1913. Antes de continuar con varios momentos de la lucha femenina en la historia reciente del mundo, vamos a escuchar a Aretha Franklin con su canción Respect aquí en Plan Ideal por Radio CCE. Ahí estábamos con esa cantante estadounidense, Aretha Franklin, que fue todo un símbolo de la época y que triunfó como mujer negra, oigan, con esa espectacular voz. Estuvimos ahí disfrutando, ¿no? Enseñó al mundo que se puede luchar por un sueño y terminar consiguiéndolo. Aretha canta este clásico, esta canción Respect, junto a Otis Redding en 1965. Su melodía es todo un homenaje a esas mujeres luchadoras, Vivi. Así es, buenos días con todos. Estamos aquí en Plan Ideal con unos datitos sobre las mujeres. A ver, quiero que las mujeres nos comiencen a contar qué tal pasaron su día. Y también, pues recordarles que no solo debemos recordar y celebrar a la mujer el 8 de marzo, uh-huh. Porque las mujeres, cada una lucha su guerra todos los días. Así es. Que aquí tenemos más datitos sobre las mujeres, así que no pueden separarse de nuestra sintonía porque están muy, muy interesantes. Oigan, sí, por supuesto, ayer estábamos en los monólogos de la vagina, justo en el estreno, ¿no, Vivi? Y les invitamos también, es una obra muy buena, se la van a pasar muriéndose de la risa, por no decir otro adjetivo que decimos los quiteños, porque estamos en horario apto para todo público, pero se la van a pasar muriéndose de risa. Hoy pueden ir a las 8 de la noche en el Salón Demetrio Aguilera, Malta. Ustedes pueden venir aquí a la Casa de la Cultura, que se encuentra entre la 6 de diciembre y Patria, vienen como a las 7, 7:30, no hay problema, ¿no? Ingresan el parqueadero, ahí está, justo ahí ingresando el parqueadero a la garita, ingresan a esa puerta y dice Teatro Demetrio Aguilera Malta. Ingresan, suben al tercer piso y ahí van a estar ahí las personas de los monólogos de la vagina vendiendo las entradas, si es que no tienen todavía la reserva. Si tienen la reserva o pueden hacer la reserva, se pueden contactar al Facebook de ellas, como los monólogos de la vagina la encuentran en Facebook, se la van a pasar muriéndose de risa. Es una dirección de Patty Lohr, excelente actriz ecuatoriana, y las chicas también que están en los personajes, Vivi, espectaculares, ¿no? Así es, no se pueden perder estos monólogos de la vagina. Realmente muy interesante, temas muy importantes que muchas veces no se habla, ¿no? Uh-huh. Así que temas muy interesantes con un poquito ahí de humor, no se lo van a perder esto. Así que vayan, hoy 8 de la noche comienzan los monólogos de la vagina y también el domingo, ¿verdad? Sí, el domingo a las 6 de la tarde pueden igualmente venir acá a la Casa de la Cultura y disfrutarán de esto. Recordarles que lo que se está recaudando no es para las chicas, para todo el equipo de trabajo. Ellas lo están haciendo gratis, están poniendo su trabajo, su tiempo, sus ganas ahí en tarima, porque el dinero que van a recaudar de estos tres shows va directamente a casa, a la Casa de Colores, que trabaja con el proyecto Agua Shamu, que es Tejiendo el Futuro, que trabaja directamente con mujeres que han sufrido violencia. Y ellas tratan con estos fondos que están tratando de recaudar, tratar de abrir una sede aquí en Quito para ayudar a todas esas mujeres que todavía siguen callando la violencia de género en sus hogares. Sí, y algo muy interesante que ayer nos pudimos enterar es que estas mujeres realizan trabajos manuales con las bolsas de plástico, las reciclan y realizan hermosas cosas, entre ellas tienen carteras, billeteras, así que no se lo pueden perder, apoyemos a la causa y pasemos un momento chévere ahí entre mujeres. Así es, Vivi, y tú tienes también un segundo momento en esta lucha de la mujer, ¿no? Un dato bastante interesante. Claro, y este segundo momento es en 1910, la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día de la Mujer de carácter internacional como homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal. La propuesta fue aprobada unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras mujeres elegidas para el Parlamento finés. Hasta ese momento no se estableció una fecha fija para la celebración. A la par de lo que estamos hablando de estos hitos importantes en la lucha de las mujeres, del género femenino, vamos a hablar también de la historia de la lucha femenina a nivel más cercano, que es de nuestro país. Porque también queremos mencionar o recalcar el papel de la mujer ecuatoriana en esta lucha. Y es que en Ecuador hubo mujeres que marcaron la historia por su aguerrida lucha a favor de los derechos, costumbres y etnias. Hoy, algunas de ellas han sido reconocidas por sus papeles en una época en la que, aparentemente, el hombre tenía las manos sobre las riendas, Vivi. Una de ellas fue Tránsito Amaguaño. Ella fue un referente del feminismo y a principios del siglo XX. Tránsito Amaguaña Alba nació en Pesillo el 10 de septiembre de 1909. Fue símbolo de lucha y resistencia indígena. Realizó activismo comunitario y después fue parte de marchas indígenas que reclamaban tierras y derechos laborales. Tras su participación en la huelga agrícola de 1931, le arrebataron su vivienda y por ello estuvo alrededor de 15 años en la clandestinidad. Años más tarde, fundó la Federación Ecuatoriana de Indios e impulsó la creación de escuelas bilingües en español y en quichua. Cuando se vinculó al Partido Comunista, fue acusada de tráfico de armas y estuvo en prisión. El 10 de mayo del 2009, Tránsito Amaguaña falleció en la misma comunidad donde nació. A su sepelio asistió Rafael Correa, en ese momento presidente del Ecuador. Una cita textual del trabajo de Tránsito Amaguaña que podemos rescatar es: yo me he envejecido en esta lucha, y ahora lo menos he de morir comunista. Ahí está. Antes de seguir con este programa dedicado a la mujer, ¿qué les parece si vamos con otra canción? Estoy hablando de la banda Fugazi con su canción Suggestion, que suena para todos ustedes aquí en Plan Ideal a través de Radio CC.

ojalá que baile en esta fiesta, con la idea de liberarse de una moral impuesta, de no culpabilizarse por buscar la respuesta. Si tiene que casarse, que sea con su protesta. Este solo es mi humilde modo de decir que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín. Así que olvida todo lo aprendido y sal a bailar, pues ninguna estrella pide permiso para brillar. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. La protagonista de esta canción no es ninguna princesa, es alguien que quiere ser libre. Ella es especial y no se mueve por esos estereotipos de género que marcan las pautas de la actual sociedad. En este Día de la Mujer, nada mejor que una canción actual que pone las bases de esa nueva generación que crece sin tantas presiones, ni tópicos y aún peor, estereotipos. Libre, como las mujeres que hablan, en la actualidad sin miedo y represalias, así como las mujeres rusas en 1917. Como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos en la guerra, las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en huelga de demanda de pan y paz. Los dirigentes políticos criticaron la oportunidad de la huelga, pero las mujeres la hicieron de todos modos. El resto, como ustedes ya conocen, es historia. 4 días después, el zar se vio obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho al voto. Ese histórico domingo fue el 23 de febrero, según el calendario juliano, utilizado en ese entonces en Rusia, o el 8 de marzo, según el calendario gregoriano, utilizado en otros países. Además, podemos recordar a una ecuatoriana valiente como Marieta de Veintimilla, quien fue una política y escritora guayaquileña a finales del siglo XIX. Marieta de Veintimilla Marconi nació el 8 de septiembre de 1855. Fue símbolo del movimiento feminista y planificadora urbana de Quito. Se convirtió en la mujer que mayor poder ha tenido en la historia del Ecuador, tras ser la 11ª dama de la nación. Debido a su preparación profesional, se desempeñó en los campos de la literatura y el periodismo. Marieta apenas había terminado sus estudios cuando se instaló en el Palacio de Carondelet, donde se desempeñó como primera dama, pues esas eran las funciones que realizaba allí. Se encargaba de la servidumbre, organizaba bailes, banquetes y siempre estaba junto a su tío Ignacio de Veintimilla, expresidente de la República. Fue ícono del feminismo de la época. Cambió la costumbre de vestir trajes negros y pesados por telas de vivos colores. Influyó para que las mujeres abandonaran la costumbre de pasar acompañadas por un hombre en la casa. Falleció el 11 de marzo de 1907. Maestra en el escribir y como viejo filósofo en el pensar. Ese es el mensaje que se rescata de Moncayo, un libro que lo pueden leer, ¿no es cierto? Ahora vamos a darle paso a una canción con una letra súper fuerte, pero tonada muy dulce. Escuchemos a Mauricio Allen con su canción Dios te hizo tan bien. Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descanso. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Y Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo

El grupo Alfareros presenta esta canción para recordar cuán valiosa es la mujer ante los ojos de Dios. Es, como dicen ellos, una declaración de amor de Dios para ti, como expresa Katia del Cid, vocalista del grupo. En el 2014, en la 58ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la reunión anual de estados para abordar cuestiones relativas a igualdades de género se centró en desafíos y logros en la aplicación de objetivos del desarrollo del milenio para las mujeres y las niñas. Las entidades de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales acreditadas por la ECOSOC debatieron sobre los avances realizados y los retos pendientes para cumplir los 8 objetivos del desarrollo del milenio. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional para afirmar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Desde entonces, la ONU ha ayudado a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos acordados internacionalmente para mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo. Habría que ver si se cumple, ¿no? Claro que sí. Con los años, la ONU y sus organismos técnicos han promovido la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en el logro del desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y el pleno respeto de los derechos humanos. El empoderamiento de la mujer sigue siendo un elemento central en los esfuerzos de la organización para hacer frente a los desafíos sociales, económicos y políticos en todo el mundo. Y antes de terminar nuestro programa, vamos a dejarles con un cachito de la canción Fuiste Hecha Mujer de Martín Valverde y ya regresamos en los minutos finales de Plan Ideal. Sonrisa, pues aunque todo era muy bueno, aún le quedaba un pedacillo de soledad sin pintar. Y mientras el varón dormía un sueño, de su costilla Dios tomó solo lo bueno. Cerca del corazón tú fuiste tomada, para alcanzarte debes ser amada. Fuiste hecha mujer. Y cuenta la historia que en medio de un montón de gente, tú fuiste la única que se atrevió a tocarme. Y dicen los que vieron, cuando no había respuesta, tú le gritaste fuerte que en migajas hay milagros. Y fue ahí cuando te habló y volvió a mirarte, con voz en cuello gritó que tu fe era grande. Y fue ahí cuando gritó admirado: oye mujer, tu fe te ha salvado. Hecha mujer, el cielo grita, fuiste hecha mujer. Tu dignidad no viene de fuera, dentro de ti esta es tu respuesta. Fuiste hecha mujer, levanta el rostro, fuiste. como Dios estuvo por un momento celoso. Y cuando llega el tiempo de nuestra salvación, se regaló a sí mismo a la... Esa canción de Martín Valverde, Fuiste Hecha Mujer. El músico y compositor de Costa Rica recuerda en esta canción la dignidad de las mujeres, invitándolas a levantar el rostro, ya que Dios pensó en lo preciado que debía ser esta criatura, que fue tomada de cerca del corazón porque para ser alcanzada debe ser amada. Muy bien, muy hermosa la letra de esta canción y de todas las canciones que hemos tenido el placer de escuchar este sábado aquí en Plan Ideal, festejando, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Así es, hemos hecho un repaso también por los hitos más importantes de esta larga historia, de esta larga lucha, de esta larga batalla que han tenido de más de 90 años, y creo y estoy convencido de que si no fuera por las mujeres, ¿qué sería de nosotros? No existieran. Ahí está. Claro que sí. Y bueno, y la lucha sigue, la lucha sigue. Hemos logrado bastantes cosas, pero la lucha continúa. No estaremos tranquilas hasta que podamos salir a las calles sin esperar que exista esas malas palabras, esa violencia contra la mujer. Hasta ahí, pues seguiremos luchando. Así es, un abrazo fraternal para todo el, para todas las mujeres del país y del mundo entero, ¿no? Ha sido un placer acompañarles este sábado 9 de marzo, Vivi. Conmigo será hasta el siguiente. Ha sido un placer. Así es, ha sido un placer. Así que no se olviden el próximo sábado a las 11 de la mañana, aquí otra vez en tu programa Plan Ideal, por gracias. Radio Casa de la Cultura. Gracias a Alexis y a Pancho también en controles. Ha sido un placer, chicos. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! En este momento nos va...